poder decir si sirve hacer eso o no sirve. Uh-huh. Porque a veces hay que pensar muy bien. Lo de ayer, yo pensé que era positivo estar ahí y además mandar mi mensaje. Y si este señor decía algo que no me gustaba, yo lo iba a contradecir y refutar en frente a cámara. Eso, en eso no tengo, yo no tengo ningún compromiso con nadie. Claro. Lo que hago, lo hago por convicción y porque vamos las abuelas abriendo el camino, ¿no? Uh-huh. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, por nada. Chao. Que tenga buen día. Gracias. Uh-huh. Eso no significa no reconocer que el tema es un tema urticante y que mucha gente y gran parte de la población no coincide, porque, digamos, de alguna manera lo que hace es ligar el hecho de la existencia de la segunda instancia como un hecho que automáticamente produce la libertad. Uh-huh. Y en el medio hay todavía una zona gris que deberán, si sale esta ley, deberán analizar los jueces. Claro. Patricia Bullrich, buenos días. Natalia Arbete la saluda. Buen día, ¿cómo le va? Junto con usted también hay otras personas que dicen que hay un sentimiento encontrado en la sociedad. Mi pregunta es, ¿en qué datos se basan como para declarar esto? Bueno, yo me baso en los datos, en las cosas que he visto, que me ha planteado la gente en la calle. En ese dato me baso, en las comunicaciones que permanentemente uno tiene con la gente. Ajá. Y el otro tema, bueno, en el marco de las cárceles, lo que se plantea es que cualquier tipo de beneficio sea para todos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se da en el marco de las cárceles, que ya es un tema más específico, ¿no? Uh-huh. Los representantes de los presos de la tablada pedían que sean hospitalizados en un hospital público cuando sufrieran descompensaciones. Sin embargo, están en cárceles que están vinculadas a... están en hospitales vinculados a la cárcel. Ellos lo que decían es que que los presos están en una situación progresiva y que esto implicaría un retroceso. ¿Usted qué opina? Bueno, nosotros lo que hicimos fue acondicionar una sala del Hospital Penitenciario de Devoto porque, bueno, estábamos esperando la posible descompensación de ellos. El hecho de la progresividad no está vinculado a este tema, porque la progresividad tiene que ver con la posibilidad de ellos de salir en salidas transitorias o las salidas laborales cuando les alcance el plazo. Uh-huh. En este caso acá hay una cuestión excepcional, y en esta cuestión excepcional se los ha internado en un lugar en que se ha considerado apto como para pasar esta etapa. Por supuesto que si, esperemos que no, pero si la situación se agrava, tendrán que ir a un hospital con otras condiciones que no existen en el hospital penitenciario. Uh-huh. Esperemos que eso no suceda, pero claro. Bueno, se consideró que este era un lugar apto y que era bastante complicado el traslado de 10 detenidos a un hospital público. Uh-huh. Igualmente, en este momento ellos están todos juntos en una sala, están compensados y, bueno, esperemos que esto se termine como para poder recuperar las energías que han perdido en estos días, ¿no? Uh-huh. Usted, que fue detenida política también, ¿cómo se siente al tener presos políticos y estar a cargo de la penitenciaría? Bueno, yo siento que puedo desde el cargo que tengo en este momento, tener una mirada positiva hacia las transformaciones que se pueden hacer en el ámbito penitenciario. Creo que esto a mí me sirve y le sirve a todos como para poder trabajar en la humanización y en la dignidad del sistema, ¿no? Tanto en la jerarquización. Por ejemplo, el diputado Mario Cafiero, que nos decía, incluso a nosotros, esto es fuente propia, que usted quiere hacer como legislador aquello que no logró como el letrado. Sí, yo creo que esas son frases que no analizan la situación, ¿no es cierto?, que tratan de salir de un tema, no dar respuesta a un tema concreto, con esa frase, ¿no?, que es una frase hecha que no tiene ningún contenido conceptual. Uh-huh. Es cierto, yo fui abogado de juicio oral, por designación de los organismos de derechos humanos, de los cuales era abogado y sigo siendo abogado de Abuela de Plaza de Mayo, y dejé de participar en el en la defensa ya en el recurso de extraordinario que se interpuso ante la Corte, y tampoco intervine en las denuncias ante la Comisión Interamericana. Eso no me inhabilita de ninguna manera a tratar de solucionar problemas que tiene planteado el país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al contrario, me da cierto conocimiento de los hechos para presentar ese proyecto u otros que también he presentado referidos a observaciones hechas por la Comisión Interamericana o a temas que están en discusión en la Comisión Interamericana. Porque si no, además, se vuelve una especie de chicana, ¿no? De aquellos que en realidad no quieren pronunciarse claramente por lo que piensan y dan vueltas sobre un tema que en realidad no es el central. No, yo creo que hay un oportunismo político muy grande por parte de sectores del Partido Justicialista que se oponen al proyecto y que le exigen al Ejecutivo la conmutación de penas. Fíjense ustedes que piden que el Ejecutivo haga algo mucho más en favor de los detenidos de la tablada que lo que establece el proyecto que se niegan a votar. Y eso es para que poder decir que el Ejecutivo indulta, ¿no? Como el anterior presidente indultó, ahora también el presidente indultaría si es que lo obligan o lo hubieran obligado a eso, como es la posición del Partido Justicialista, totalmente oportunista. Hablo de algunos sectores del bloque del PJ, totalmente oportunista, que no tiene en cuenta los compromisos internacionales del Estado y no tenía en cuenta para nada la existencia de una huelga de hambre que afortunadamente fue levantada anoche. Diputado, ayer el diputado Mario Cafiero nos decía que si se llegaba a votar el proyecto, ellos iban a votar en bloque en contra del mismo, dado que no había habido un pronunciamiento claro del gobierno en relación a los presos de la tablada. ¿Usted considera lo mismo? Yo considero primero que deforman el sistema institucional si están esperando el Congreso lo que piensa el Ejecutivo, ¿no? Es una cuestión de principios. Los legisladores y el Congreso debe expresar su voluntad, sus opiniones, con independencia de las opiniones del Ejecutivo. Eso es contradictorio, por ejemplo, con lo que sostuvo el justicialismo al votar la anulación de los o la no aprobación de los decretos en esa urgencia, que yo los acompañé en ese sentido, porque el Ejecutivo se atribuía funciones que son del Congreso. Entonces, como principio general, no hay que de ninguna manera esperar las opiniones del Ejecutivo, sino plantear y reivindicar las facultades que son propias del Congreso. Y en segundo lugar, ayer en la reunión de labor parlamentaria y con anterioridad, el ministro de Justicia, también lo ha hecho el ministro del Interior, también lo ha hecho el jefe de gabinete de España, han expresado que el proyecto representa la solución que requiere el Ejecutivo, más allá de que se le puedan incorporar modificaciones a ese proyecto. Diputado, ¿qué tal? Walter Isaya, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cuáles serían estas interpretaciones que tiene Gil La Vedra distintas a su proyecto o estas modificaciones que podría hacer? No las conozco, quizá, pero porque las iba a adelantar por escrito o en algún borrador. Quizá cambiar el sentido del recurso, que en el proyecto mío es de casación, por un recurso de revisión, que es otro tipo de recurso y que se hacen sobre las sentencias firmes cuando hay, en este caso, nuevas leyes que pueden beneficiar la situación de los procesados, y aquí habría que incorporarle algún ingrediente de otro tipo porque no hay nuevas leyes, ¿no? Salvo la existencia de la Cámara de Casación. Pero por ahí podría venir la observación, pero son suposiciones. O sea que sería distinta a lo que objetó Marcelo Sturin. Sí, porque esa es notoriamente inconstitucional. Diputado Torres Molina, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, buenos días. Ahora de Izquierda Unida. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí. Yo lo escuchaba ayer por las radios, ¿no? Y estaba bastante conmovido, ¿no?, por la situación esta que ocurrió y de cómo se puede interpretar el hecho este de que un represor esté gozando de absoluta libertad e impunidad para hacer la vida normal, ¿no?, como cualquier ciudadano, y cuando gente lo detecta y lo repudia, esta misma persona es defendida por las fuerzas de seguridad, ¿no? Es como sigue la cuestión del mundo al revés un poquito, ¿no? Bueno, creo que usted lo explica muy bien el asunto. Este hombre estaba ahí ejerciendo un hecho político, un hecho político de provocación. Estaba a 15, 20 metros de una actividad política organizada por una multisectorial de solidaridad con los presos de Tablada. Uh-huh. En medio de una situación cargada de tensión, porque ya muchos de estos compañeros habían sido internados por el estado de deterioro grave de su salud en virtud de 45 días de ayuno. No se sabía si la Cámara iba a tratar o no, si iba a haber un acuerdo o no, para como ha habido, para, en fin, que los presos suspendan la huelga de hambre, hasta, como entiendo que ha habido, no lo puedo asegurar, creo que esta era la información que había a última hora de la noche. Sí, suspendieron la huelga. Hasta el 4 de agosto, que uh-huh. es cuando se trataría el proyecto de Torres Molina, un proyecto de tratamiento más que urgente porque es simplemente un proyecto que apunta nada más y nada menos que a reformar la ley de defensa de la democracia, entre comillas, que es una exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh, seguro. Puesto que esta ley es una ley que no contempla la doble instancia, algo que es obligación por pactos internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, del que Argentina es suscriptora, en todos los países de América. Uh-huh. Bueno, En esas condiciones el señor se va a tomar café ahí. Claro. Es una provocación. Uh-huh. Yo lo denuncié ayer y lo voy a seguir denunciando como un gesto de provocación política. Tendrán que explicarnos si es una actitud de provocación individual del individuo o si forma parte de la acción intimidatoria y represiva ejercida por los aparatos de seguridad argentinos en esta oleada represiva que ha habido en función del ajuste en el último periodo. Uh-huh. ¿La legisladora Vilma Ripoll fue agredida por quién? Bueno, no, fue golpeada uh-huh. Por la policía junto a otros manifestantes que estábamos ahí, entre los cuales hubo varios heridos de Izquierda Unida que estaban allí manifestando junto a nosotros, junto al bloque, estaba Vilma, Jorge Macars y yo, reclamando que la policía explicara si estaba el individuo ahí, si ya lo habían retirado, si lo estaban protegiendo, y exigiendo que lo detuvieran porque ese individuo estaba provocando a la movilización. En ese momento la policía, para sacarlo al individuo hizo un cordón muy agresivo, y y ahí golpearon y dieron a algunos compañeros, cobró Vilma y otros que estábamos ahí también. Es una cosa bárbara. Hoy leo, hay todo un escándalo mundial porque en Estados Unidos se ha dado un nuevo caso de brutalidad policíaca apaleando a un ciudadano de color, ciudadano de color negro, entiéndase bien, que forman parte en Estados Unidos fundamentalmente de los desocupados, de los sin trabajo, de los sin techo, etcétera, etcétera. De paso los apalean, ¿no? Claro. Bueno, pero es un escándalo mundial. En la Argentina se apalea normalmente en la Plaza del Congreso a centenares, a miles uh-huh. de personas, se reprime a un pueblo entero como en corriente, se mata gente en esa represión y seguimos hablando de la extraordinaria democracia que tenemos. Yo creo que realmente de acá sale muy cuestionado los gobiernos del radicalismo y del justicialismo y del FREPASO, que son los que han venido consagrando la impunidad a través de las leyes conocidas, obediencia debida, punto final, indulto, y sobre todo a través de esta maniobra perversa que fue la derogación de las leyes, que permite que lo actuado por esas leyes, es decir, la impunidad de estos personajes y centenares de autores de crímenes de lesa humanidad en la Argentina, como los jefes de la Junta, como Astiz y como otros, estén conviviendo como ciudadanos normales en la Argentina. Echegaray, con respecto a esto, la posibilidad esta que tiró el jefe del ejército, Ricardo Brinzoni, sobre una mesa de diálogo entre militares y organismos de derechos humanos convalidada por la Iglesia Católica, ¿qué le parece a usted? Mire, francamente creo que son maniobras para diluir, sin justicia. Mientras no haya justicia no puede haber un diálogo serio. Uh-huh. Un diálogo serio de reconciliación, como se pretende de los argentinos, solo podría ser materia conversable si se hubiera hecho justicia. Claro. Con impunidad, ¿cómo se va a sentar el organismo de derechos humanos, aunque el intermediario sea la Iglesia, de paso muy cuestionada por lo menos su jerarquía por las actitudes de complicidad durante la dictadura? Uh-huh. Se van a sentar a hablar con por ejemplo este hombre, ¿no? Por ejemplo este personaje y muchos otros. Uh-huh. Que son responsables intelectuales del genocidio, de la desaparición, el homicidio de familiares directos, hijos, hermanos, padres, etcétera, compañeros de partidos, de movimientos sociales, etcétera. Sentarse a hablar con estos individuos con el agravante, y le voy a dar un agravante muy serio, de que los personajes que hoy son los jefes, uh-huh, hace 25 años, en el momento en que empieza la dictadura, y en los años más terribles, hasta el 83, fueron autoridades de nivel operativo. Claro. Porque eran tenientes primeros, capitanes, es decir, que era gente que andaba con reprimiendo, torturando y haciendo desaparecer. Uh-huh. Por lo tanto, realmente me parece que es una idea y una actitud muy negativa esa. Patricio Echegaray, muchas gracias por la comunicación. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Se comprometieron a tratar el proyecto Torremolina o el otro proyecto. Todavía está en discusión si lo que se va a aprobar es el del proyecto Torremolina o es el que no incluye el 2x1. El otro proyecto, que es el de Rodríguez A. No, el otro proyecto de Rodríguez A es en el Senado, es distinto, es muy parecido al Torremolina, pero es con la inclusión de un inciso en el Código Penal. Uh-huh. Pero el tema es el siguiente. Sí. Bueno, el razonamiento que hacen los diputados es el compromiso que toman los diputados frente a los presos es tratar los proyectos. No se comprometen a que salga el Torremolina. Puede uh-huh salir el con modificaciones. Pero bueno, el razonamiento que hacen, porque los diputados que concurrieron eran todos diputados del Frepaso, uh-huh, son los que están de acuerdo con el proyecto Torremolina. Claro. Dicen que aún saliendo el otro proyecto, la modificación es inconstitucional. Uh-huh. Y además atenta contra el Pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto, podría ser cuestionado ante la justicia y ante la CID. Por cierto, la CID ya dijo que lo va a cuestionar de oficio, porque no... Ahora, lo que sorprende es, si se me permite la expresión, la ignorancia de los diputados que sostienen el proyecto con modificaciones. Uh-huh. ¿Cómo van a aprobar un proyecto que... sacan un proyecto para cumplir con la ley de... con el Pacto de San José de Costa Rica y lo vuelven a violar en otro artículo? Porque el pacto dice, si el pacto establece que no se puede dictar una ley y excluir del beneficio de esa ley a un grupo determinado. Claro. Y además hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia de Costa Rica. Uh-huh. En un caso en el que fue acusado el Ecuador, en un caso que, si mal no recuerdo, se llama Suárez Trocero, donde se estableció que esa modificación era atenta, donde también se excluía de los beneficios de una ley similar a la del 2x1 a un grupo determinado de personas. Y la Corte determinó que esto era absolutamente violatorio del pacto. Uh-huh. Entonces yo lo que no entiendo es cómo se trata de cumplir con el pacto y se lo vuelve a violar. Da como la sensación de que lo que quieren es disfrazar el tratamiento de una ley para resolver esta cuestión, pero que en última instancia no la quieren resolver a fondo. Sí, no la quieren resolver a fondo porque lo que intentan es que no salgan en libertad. Claro. Y acá lo que pasa es que se habla y se deja de lado que la recomendación del pacto, de la recomendación del informe dice que reparar a los 20 presos, que reparar es ponerlos en libertad. Uh-huh. Entonces, aquí se está cumpliendo mínimamente con la doble instancia. No se cumple con la reparación a los familiares de las 9 personas ejecutadas. No se cumple con la investigación. Es decir, hay muchos incumplimientos. De cualquier manera, sí, los presos y nosotros, los abogados y los familiares, consideramos que era un paso de avance el compromiso del tratamiento de la ley. Uh-huh. Y los presos lo que hicieron fue suspender la medida hasta después del tratamiento de la ley. Uh-huh. Y a partir de eso decidirán cuáles serán los próximos pasos. Ahora, abuela, tienen que primero pasar nuevamente por todas las comisiones el proyecto. No. Entraría directamente a tratamiento sobre tabla. Ajá. Si no se resuelve el 3 de agosto esta cuestión, ¿volverían a una huelga de hambre? Eso no lo puedo determinar yo. Eso es una decisión que deben tomar los presos. Y bueno, verán cómo continúa esto. ¿Usted qué opina de la declaración que hizo la secretaria de Asuntos Penitenciarios, Patricia Bullrich, de que ella dice que, nos dijo a nosotros acá, que la gente no está de acuerdo con que los presos de la tablada queden en libertad? Yo no sé qué es lo que entiende ella por la gente. Uh-huh. Pero ¿Sobre qué datos se basa, no? ¿Eh? ¿Qué datos se basa? Además, la gente es un término que a mí no me dice absolutamente nada. Uh-huh. ¿Qué quiere decir la gente? Pero además, aunque la gente esté de acuerdo o no de acuerdo, si hay que cumplir con una ley, hay que cumplirlo. Uh-huh. ¿Cuándo les dijo Patricia Bullrich eso? La semana pasada, no me acuerdo si fue el miércoles o el viernes. El viernes. ¿Después del levantamiento de la huelga? Sí, sí. Fantástico. Me llena de satisfacción. El jueves, disculpa, acá en la producción me dicen el jueves. Antes del levantamiento. Bueno, los presos tienen bastante expectativas con que la ley se trate y salga bien. Uh-huh. Es el deseo de todos nosotros. Pero bueno, me parece que todavía va a haber que pelear bastante. Doctora Marta Fernández, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. De Luca, es titular del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, De Luca? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué implica esta decisión de la Corte Suprema y de la Cámara de Casación Penal? Y bueno, obviamente no se banca ni siquiera el juicio de la verdad. Primero no pudieron tolerar el juicio penal con la ley de obediencia a vida, punto final, y luego con los indultos. Y ahora que los juicios de la verdad, que no tienen un juicio penal, sino que se establece qué pasó con los desaparecidos. Uh-huh. Simplemente por eso son los juicios de la verdad, ¿no es cierto? Claro. Y no se enjuicia a ningún responsable, sin embargo tampoco esto parece ser tolerable por los militares, porque se niegan a declarar, y en tanto que se niegan a declarar, entran a establecer un arresto o por el estilo, y solamente en caso de los robos de bebés iban a parar en cárcel, ¿no? Uh-huh. Acá habría una avanzada del ejército, porque algunos oficiales del ejército dicen que esto sería, por un lado, para unificar el criterio de los juicios de la verdad y que se tome tanto en Córdoba como en Bahía Blanca como en La Plata un criterio único por si se los detiene cuando no quieren declarar, o sería en realidad tirar para atrás todo lo hecho por la justicia porque tendrían que declarar miles de militares en estos juicios. Por supuesto que el juicio de la verdad incluiría qué pasó, qué hizo cada grupo de tarea con los desaparecidos. Tarde o temprano llega a eso. Claro. Si que se llega a establecer la totalidad, aunque no se establezca la totalidad, como fueron miles de personas que participaron en eso, que se establezca un porcentaje relativamente alto, 20%, ya tenés 1000 personas, que van a, digamos, a juicio, a juicio de la verdad. Entonces es un desfile de militares tratando de ver qué pasó con tal persona, con tal otra persona, porque cómo desapareció, de qué manera, dónde está su cuerpo, dónde fue, si fue tirado al, al mar, al río, si fue llevado a una fosa poscomún. En fin, empieza a establecer un mecanismo de información que ellos no quieren dar, por el pacto de silencio, obviamente. José de Luca, buenos días. Natalia Herbe, te lo saludo. Buen día. ¿Usted qué opina? ¿La iglesia tendría que ponerse a favor de llegar a una mesa de diálogo entre las Fuerzas Armadas y los organismos de derechos humanos, o tendría que oponerse a esto? Bueno, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, como integrante por las, de las iglesias, no estamos a favor de un diálogo en este sentido, porque consideramos que no hay conciliación en el genocidio. Bueno, que quieren llevar una conciliación en el genocidio, haciéndole ver como una cuestión de reconciliación o algo por el estilo, y consideramos que con el genocidio no se puede reconciliar nunca ni la iglesia ni la sociedad. José de Luca, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Bueno, ya, hasta luego. Que tenga buen día. Gracias. Clases de táctica y estrategia política. Que es abogado de la agrupación Hijos en Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Arroyo? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Mire, nosotros le íbamos a consultar ayer a usted por el tema de los juicios de la verdad, ¿no? Que la medida de la Corte Suprema de que los juicios por la verdad de Bahía Blanca sean remitidos, todos los expedientes, a la Cámara de Casación, y de esta manera atrasar, ¿no?, los juicios que se estaban llevando a cabo. Y ahora, bueno, nos enteramos hoy de que se suma una nueva medida más de la Corte Suprema de Justicia para atrasar también, en este caso, los juicios contra los militares por el robo de bebés durante la dictadura. Estas medidas que lleva a cabo la Corte, ¿qué intencionalidad tendrían a su entender? Indudablemente la intencionalidad que tuvieron desde un comienzo, allá por el año 84, cuando se comenzaron a radicar estas causas ante la justicia, es decir, buscar mecanismos de presión para que dejar de lado la acción de la justicia y a través de argumentaciones políticas buscar intentos que van a ser siempre, a mi criterio, y ojalá no me equivoque, estériles y vergonzosos. Vergonzosos como fue un punto final, obediencia debida. Estériles como fue el indulto, que pretendió hacerlo en aras de una pacificación. Y que ahora buscarán alguna otra medida que va a dejar nuevamente no solo a los poderes políticos, sino también a la justicia, porque si hay órgano político por excelencia también dentro del Poder Judicial, es esa Corte Suprema de Justicia. Claro. Ustedes creo que estaban haciendo reflexiones recién, cuando se reúnen esos cónclaves, ahí se discuten más políticamente que jurídicamente. Y esa es la intencionalidad, a ver si pueden frenar. ¿Frenar qué? ¿Por qué los militares se quieren, se continúan negando a declarar aunque sea como testigo? Porque tienen que confesar crímenes. Lo terrible en este país es que no son todos los militares que fueron criminales, pero la institución militar está amparando a algunos militares, dentro de los miles que fueron, algún centenar, algunas decenas de militares, que cometieron crímenes horrorosos. Y acá que quieran venir a hablar de mesas de negociación, de que la iglesia vende, ¿qué la iglesia va, qué va a bendecir? Si la iglesia también es un poder político más, más allá de lo que signifique para los buenos cristianos. Pero acá la iglesia se la utiliza nada más que como un factor político. Además, porque lo que comentábamos recién es por ahí lo descabellado de las argumentaciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas es un órgano administrativo dependiente del Poder Ejecutivo, con lo cual ni siquiera habría independencia de poderes. Mire, sí, de eso del CONSUFA, ¿no es cierto?, del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, este es un pecado original que data de febrero de 1984, cuando se dictó la ley que modificó el Código de Justicia Militar y dejó ese bendito artículo 10, donde con un eclecticismo dijo, bueno, aquí no puede existir en este país, y es cierto, fueros personales, uh-huh. Por eso derogamos las disposiciones que permitían que los militares se juzgasen a sí mismos. Uh-huh. Pero, dice, como para respetar el principio del juez natural, decían en aquel entonces, dejemos que los militares se juzguen en una primera instancia a sí mismos. Intentaba que las Fuerzas Armadas se autodepurasen de esos elementos que habían violado los derechos humanos en forma sistemática. Obviamente fracasó. Y desgraciadamente, aunque ese artículo sigue formalmente vigente, por ejemplo, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba lo declaró tácitamente derogado, siguen reclamando una competencia que no la tienen ni aún con ese artículo 10, porque la perdieron cuando se las quitaron las respectivas cámaras a todas las causas, la competencia. Perdónenme, esto es una cosa que tiene una explicación un poco técnico-jurídica. Sí, no, seguro. No, pero el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no tiene ninguna competencia, porque la que tuvo originariamente siempre iba a ser en apelación ante las cámaras federales respectivas. Y ya las perdió porque todas las cámaras habían quitado todas las causas. Igual, o sea que lo que están pidiendo es un absurdo. Igual se espera que la Corte Suprema genere una maniobra de manera tal que